En este Evangelio, el Señor dice que ha venido a traer fuego a la tierra. Ese fuego es un símbolo del Espíritu de Dios que Cristo ha venido a comunicar a aquellos que lo reconocen y lo reciben con buena voluntad. Ese Espíritu es necesario para regenerar nuestras vidas y es necesario para regenerar el mundo, porque sin ese Espíritu las cosas envejecen, decaen y terminan por desaparecer. Allí donde penetra el Espíritu que Cristo vino a traer, todo se transforma. Y allí donde las cosas permanecen siempre igual y lentamente van declinando, tenemos la señal de que el Espíritu no ha llegado. Pero Cristo nos enseña además que para recibirlo y transmitirlo a los demás es necesario el sacrificio que el Señor representa bajo la imagen del bautismo. El bautismo del que Cristo habla, dice, tengo que recibir un bautismo, es el sacrificio de la cruz. Nosotros, el día de nuestro bautismo, al recibir el agua, que fue instrumento para producir la gracia en nuestra alma, en ese momento, por medio de nuestros padres y padrinos, reconocimos a Cristo en cruz como nuestro Salvador y le prometimos unirnos al sacrificio del Señor para que el Espíritu que Él nos ganó llegara hasta nosotros, creciese en nosotros, transformara nuestras vidas y a su vez nosotros fuéramos instrumentos para la transformación de los demás. Y Cristo dice que no ha venido a traer la paz sino la espada. Esto tiene que entenderse no en un sentido crudo, literal, porque la voluntad de Dios es la paz. Es cierto que en determinadas circunstancias excepcionales al hombre no le queda más remedio que luchar, pero Cristo aquí habla en otro sentido. Para recibir ese Espíritu que Él nos vino a traer y para comunicarlo a los demás, debemos entablar guerra contra el espíritu del mundo. Él viene a traer un espíritu que se opone a otro espíritu. Y el espíritu que está en conflicto con el que trae nuestro Señor es el espíritu del mundo, que cierra los ojos a la realidad de Dios, que se hace evidente por el mundo creado, que cierra los oídos a la palabra de Dios, que nos llega todos los días a través de tantas circunstancias y hechos que si estuviéramos bien dispuestos sabríamos descubrirle el sentido que traen, un sentido que Dios utiliza para manifestarse a nuestra alma y para llevarnos hacia Él. Ese es el espíritu contra el cual está en guerra el Espíritu de Cristo. Y en definitiva, el espíritu del mundo está en conflicto con el de Cristo porque el espíritu del mundo nos invita a instalarnos acá, a preocuparnos y en todo caso a angustiarnos por las cosas de acá abajo, cuando la verdadera preocupación del cristiano tendría que ser por que cada día puliese mejor la imagen de Dios que lleva en su alma y porque cada día, sin ignorar las responsabilidades y las ocupaciones que tiene aquí abajo, la misión que Dios le ha confiado, pero cada día tuviese más en claro que no está anclado al mundo, sino que está de paso a través del mundo hacia la vida eterna, donde obtendremos un bien que supera infinitamente todo lo que el mundo nos puede llegar a ofrecer. Esto es lo que el Señor nos quiere inculcar en el Evangelio de esta misa del domingo.